Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal, hoy viernes 24 de marzo de 2023. Como siempre en directo desde los estudios de Agora Sol Radio, de 4 y media a 5 y media, una servidora Metal Rock el 18. Y nuestra jefa de las jefas, la reina de los peines, Madame Butterfly, muy buenas tardes. Aquí estamos a los mandos de la nave, como siempre desde los estudios de Agora Sol Radio en Madrid. Recordándoos que las remisiones las tenemos los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 y todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Y por si fuera poco, pues ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com, donde vamos actualizando poquito a poco conciertos y noticias que van poquito saliendo. Poquito a poco. Sin prisa, pero sin pausa. Cierto. Y bueno, hoy vamos a traer a una cantante muy apreciada por los metaleros y todo un icono. Hablamos de Doro Pech, quien el 24 de marzo del 2006 sacó a la luz, a través de AFM Records, su décimo álbum de estudio. La más conocida como la reina del metal, llevaba ya unos años en activo tras su vuelta en el 2000, y en la etapa en la que se lanzó este disco estaba inmersa en varios proyectos, como por ejemplo participar en la película Anouk der Weg des Kriegers, que es Anouk, el camino del guerrero, en el que interpreta a Meja, o no sé, ahí ya a tanto no llego. Bueno, justo un año antes del lanzamiento de este álbum, que es el Warrior Soul. Además, el quinto corte de este álbum es precisamente del mismo título, ¿nombre? Es decir, Warrior Soul, que es el soundtrack de la película. Y bueno, también cuenta con temas muy conocidos como In Liebe und Freundschaft o este Thunderspell, que es con el que vamos a abrir el programa de hoy. Run for my life. ¡Qué temazo! ¡Cómo me gusta este Thunder de Doropesh! ¡Vaya guitarra! No tengo nada más que añadir. ¡Qué bonito! Bueno, pues después de este maravilloso Thunder Spell de Nita, nos vamos con otro grupo que la verdad que a mí me mola un montón. Y es que poco después del lanzamiento de su álbum Shake the Roots, publicado en septiembre del año pasado, Tyler Bryan and the Shakedown regresa con un nuevo EP, Dirty Work, que incluye 5 nuevos temas. El EP abre con Strike, que es un solo de guitarra bluesero que la verdad es que te deja como un sabor amargo o tensito de boca, con el que da paso a 5 temas en los que no falta, por supuesto, ese sonido de rock, de blues y de country. Muy de los años 60, 70, pues tan característico también del sonido de la banda. El tema homónimo al EP es un acústico en el que el country es el principal protagonista y la verdad es que es un tema que te consigue transportar a un ambiente realmente íntimo. Los temas restantes transmiten un aire de desaliento, como el tema de Shoven Wars o Thunder, que son temas en los que la verdad es que la guía para salir de esa emoción pues es sin duda el sonido de la guitarra, que por cierto es la guitarra de la portada de este EP, la Pinky, que es una Stratocaster basada en la Shell Pink Star de los años 60, porque es la guitarra favorita de Tyler. Ahí, como qué curiosidad. Bonito. Y nada, pues en conclusión, a mí la verdad es que me ha parecido un EP que no tiene absolutamente nada de desperdicio, muy recomendable, en el que pues la verdad que el sonido está muy conseguido y realmente yo es que no sé, es como si estuvieras escuchándoles en directo desde la habitación. Así que como hemos empezado muy Thunder Spell, vamos a seguir con el tema Thunder de Tyler Bryan and the Shakedown. Trouble stirring in the sky. It don't matter what I do, when that lightning strikes, she can make me fall like rain. The only one to pull me under, rattling that ball and chain. That woman came to steal my thunder. If that sun don't ever shine, jumping in, 'cause she can make me fall like rain. The only one to pull me under, rattling that ball and chain. That woman came to steal my thunder. She can make me fall like rain. The only one to pull me under, rattling that ball and chain. That woman came to steal my thunder. Make me fall like rain. The only one to pull me under, rattling that ball and chain. That woman came to steal my thunder. She can make me fall like rain. The only one to pull me under, rattling that ball and chain. That woman came to steal my thunder. Oh, Pedazo de solo el de este Thunder de Tyler Bryan and the Shakedown, y ojo al bajo, que es una pasada, es muy sutil pero mola un montón. Así que vamos de trueno en trueno, empezamos con Thunder Perdedoro, seguimos con Thunder de Tyler Bryan y ahora viene Thor. Perdón. Bueno, ahora viene otra. Ahora viene también. Vamos ahora sí con Nita Strauss. Con un temazo de quien fuera guitarra principal de Alice Cooper, que según comentabas, ha vuelto. Sí. Y con quien ha contado precisamente para este segundo adelanto con este Winner Takes All, en el que ha colaborado con Alice Cooper precisamente. Un tema del que ella misma ha dicho que mientras estaba trabajando en la composición de su álbum, no había lugar a dudas de que quería crear una canción en la que pudiese colaborar con él, alguien que durante mucho tiempo ha sido su jefe y su amigo. Un tema que se adapta muy bien al registro de Cooper y que tiene también trazas de su estilo. Y bueno, recordemos que al final, desde el año pasado, la guitarra ya había sacado un single en el que colaboraba con otra vocalista a quien admiramos mucho, que no es otra que sino a Liza Whiteclues, en un tema que era todo un trallazo y que llevaba el título de The Wolf You Feed. Y bueno, vamos a escuchar este nuevo tema, que es este Winner Takes All. Shock, it's written on my crown. Never crawl. bueno, temazo que se ha marcado Nita Strauss a la guitarra con Alice Cooper, que ya me gustaría a mí tener ese ritmo cuando llegue a su edad. Bueno, y ojo al trabajo vocal, ¿eh? Sí. Muy bueno. Cierto, cierto. El de Alice. Bueno, pues vamos a seguir y nos vamos, por supuesto, con un poquito de metal que no podía faltarnos en el programa. Y nos vamos a ir hasta Australia con The Amity Affliction, que ha anunciado recientemente la salida de su próximo trabajo, el 12 de mayo. Not Without My Ghosts, vía Pure Noise Records. Un trabajo que estará formado por 10 nuevos temas y en el que han contado con la colaboración de Andrew Neufeld, vocalista de Comeback Kid, el rapero Louis Nux, quien falleció de un ataque al corazón, por cierto, en el año 2021, y cuyo tema I See Dead People fue, de hecho, el primer adelanto que sacaron del disco. También cuentan con la colaboración de Femme, que también es otra rapera conocida dentro de este mundo, y con Landon Tewers, vocalista de The Blotting You. Y para celebrarlo, han publicado el tercer adelanto del disco, It's Hell Down Here, un tema que aborda la mortalidad, que bueno, es un tema muy frecuente en la banda, que bueno, realmente trata de una carta escrita por los dos vocalistas de la banda, Joel Birch y Aaron Stringer, para todos sus amigos que han pasado al otro lado. El propio Birch pues ha comentado que él bueno, tiene trastorno bipolar y que la canción resume cómo se siente a diario y cómo reflexiona sobre la culpa que siente por no haber visto algo de amigos tan cercanos cuando después pues, se vuelve evidente después del hecho. Así que bueno, vamos con It's Hell Down Here de The Amity Affliction. Is it heaven up there because it's hell down here? Is it heaven up there because it's hell down here? Yeah! Bueno, pues esto era Diamity Affliction con It's Hell Down Here. ¿Cómo mola este grupo? Sí, y hacía tiempo que no poníamos nada de ellos. La verdad es que sí. Sí. Se les echaba un poquillo de menos. Sí. Joy, ¿cómo molan en directo? Qué guay. Y The Blotted You también. Bueno, pues vamos a conocer ahora una formación de rock alternativo que nos llega desde Los Ángeles, California. Ellos son Left of the Slash y sus inicios se remontan a 2005 cuando Stephen Wright la formó en su ciudad natal de Nueva York. El 30 de septiembre del año pasado salió a la luz One, un álbum debut compuesto de 10 cortes con un estilo muy fresco, psicodélico a veces, y del que anuncian que es solo el principio de muchos más por venir. En él nos hablan de las experiencias tempranas de su fundador Stephen y nos llevan a un viaje que arranca en el 2000 y que termina en el 2020. Un rock con toques de metal en el que cuentan con influencias de grupos como Queens of the Stone Age, Alice in Chains o Soundgarden, entre otros. Personalmente me ha parecido un álbum muy versátil, con temas muy chulos y ritmos curiosos de escuchar. Un álbum con fuerza. En general me han gustado todos los temas excepto uno, que ha sido el de Never Let Go, porque contrasta mucho con los demás y en algunos puntos me ha parecido un poco repetitivo. El primer sencillo en ver la luz fue Feel Me, que es un tema del que también sacaron videoclip, y los demás adelantos fueron Colon y Between the Lines. Un disco para una tarde de viernes en la que te apetece relajarte y desconectar. Vamos con uno de los temas que más chulos me han parecido, porque el tiempo es ahora. Así que vamos con este, The Time Is Now. Won't you tell me what to say? Will you do what you're told to do? I trust you to get me through the day. The problem now is that I'm here to stay. The time is now. The time is now. The time is now. The time is now. You are another victim of the land that you were brought in front of you and take it like a man. You are a rebel, this society. The time is now before you, take it like you plan. Don't tell me, don't tell me, don't tell me I got something. Don't tell me, don't tell me, don't tell me. Don't tell me. Let me live my way. Ever let me try my way. You let me live my way. Won't you? It's a heady choose to play. I'm going to discover the price to pay. I see through the life you choose to lay. But I am haunted, not to play. The time is now. The time is now. The time is now. The time is now. You are another victim of the land. If you were sport in front of you and taking like a man. You are a rebel, this is society. The time is now before you, take it like you can. Don't tell me, don't tell me, don't tell me I got something. Don't tell me, don't tell me, don't tell me. Don't tell me, don't tell me, don't tell me I got something. Don't tell me, don't tell me, don't tell me. Will you ever Bueno, pues esto es The Time Is Now con Left of the Slash. Pues sí, y como el tiempo es ahora, pues vamos a empezar ahora con nuestro panorama nacional del programa. Y eso es correcto. Correcto. Y empezamos con Argion, porque Fuerza y Honor es el tercer adelanto de esta banda, un single que estará incluido en su segundo álbum de estudio, que llevará el título de Lux Umbra, al que le queda ya muy poquito para salir a la luz. Y es que en menos de 15 días, nada, que el 31 de marzo ya lo podremos escuchar al completo. Este tema está dedicado al personaje de Gladiator, vaya personaje, Maximus Decimus Meridio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada y que cobrará su venganza en esta vida o en la otra. Ojo, cuidado. Ojo. Nos traen ahora un tema de gladiadores después de habernos adelantado un tema de piratas con Anne Bonny. Un corte en el que participó Patricia Tapia y Víctor de Andrés. Y un poquito de power metal desde Oviedo con melodías y ritmos un poquito épicos que no pueden faltar en el power, que nos sitúan en el Coliseo de Roma. Luchemos con fuerza y honor, de la mano de Argion. We'll be right back. pues esto era Argion con Fuerza y Honor. Me parece un tema muy bonito, dedicado a los gladiadores. Tiene un toque así muy de power metal. Sí, un poco, ¿eh? La guitarra me ha encantado, ha sido preciosa la guitarra de este tema de Fuerza y Honor. Y los teclados de fondo también. Sí. Y bueno, vamos a traer... De Fuerza y Honor... Vamos a traer sonrisas y letras ácidas de la mano de Jebo. Que también nos gustan mucho. Hombre, claro, es el vocalista del Reno Renardo, otra formación que solo nos da alegrías. Por favor. Yo qué siempre, gran verdad, joder. Yo siempre lo digo, estás un día de bajón, te pones el Reno y todo se mira de una forma distinta. Es verdad. Bueno, pues en esta ocasión estrenamos un nuevo disco que es Fatality, que salió a finales del año pasado y que aún no habíamos tenido tiempo de analizar. A él le ha pasado más o menos como a nosotras. Nosotras tenemos muchas cosas que escuchar y a él muchas cosas escritas por sacar. Y como ni uno ni otros queremos que se nos pase la fecha de caducidad, pues hemos decidido tomarnos un Danacol y a funcionar. Eso es para el colesterol. Menos mal que este hombre no tiene la piel fina porque ante nuestra demora. Así que bueno, pelillos a la mar, después de aceptar las cookies, nos pusimos manos a la obra y descubrimos un tema dedicado a Vlad con el que te vas a partir el culo. El disco en general tiene buenas composiciones, que es lo que más nos suele gustar. Ironía con buenos riffs, todo se ha dicho de paso, porque es que la composición también... Luego dices, jolín, es que la estructura de los temas es muy molona, ¿verdad? Y nos hemos reído con Gentleman Español. Oh. Madre mía. Cada perla. Aunque admito que me hubiera gustado escuchar letra y ahí a lo mejor, ojalá, por favor, que recapacite y la haga en el último corte. Porque nos encanta ver vídeos de gente probando el sustromin. ¡Qué maravilla! Yo creo que es de las mejores inversiones de tiempo que hacemos en la vida, joder. Ver vídeos de gente comiendo sustromin. Eso es maravilloso. Y vomitando. Eso es maravilloso. Bueno, pues para ir disminuyendo los radicales libres o no tan libres de la cerveza que nos estamos tomando, vamos a por un Danacol y a funcionar. Grandes a un arco de Bogotá. Vas Bueno, un Danacol ya funcionar, me encanta el Jebo. Pues sublime, como siempre, si es que este hombre... ¿Qué te voy a contar? Y por cierto, ya que vamos a cerrar nuestro apartado nacional, tengo que confesar una cosa. Me ha costado dejar de escuchar Castigo Eterno de la semana pasada. Llevo toda la semana escuchando El Juicio de Osiris. Yo he estado escuchando el disco que del grupo que viene ahora, fíjate. ¿Ah, sí? Toda la semana, porque salió el viernes pasado y lo quería tener ahí bien, bien escuchado para traerlo hoy. Y vamos con The Answer, porque tras publicar ese Solas allá por el año 2016, la banda norirlandesa de rock ha publicado su tan esperado séptimo trabajo, Sundowners, este viernes pasado. Un disco que ha sido producido y mezclado por Tan Weller, conocido también por trabajar con grupos como Enter Sigari o Bury Tomorrow, que nos encantan poquito en este programa, entre bastantes otros. Este trabajo está formado por 11 nuevos temas que se inspiran pues en ese sonido suyo tan característico del hard rock de los 70 con esos toques de blues. Abriendo el disco nos encontramos con el tema homónimo al disco, un buen tema introductorio sobre lo que nos vamos a encontrar a lo largo del disco. De este trabajo ya adelantaron tres temas, Blood Brother, Want You to Love Me y Living on the Line. Tres temas muy acertados, la verdad, con los que la banda consigue atraparte con cada acorde y especialmente, a mi parecer, con Want You to Love Me, que yo creo que es uno de los mejores temas de este disco, en la que tengo que destacar el descaro del vocalista Cormac Neeson, porque me parece es brutal, especialmente en este tema. También nos encontramos con temas como Oh Sherry, donde descubrimos un tema con una composición muy currada que bien podría ser un tema de apertura para sus conciertos, con muchísimo ritmo y también una pasada. Cold Heart es para mí también otro de los mejores temas del disco, un tema con mucho rollo, con un trabajo vocal de nuevo muy sobresaliente y con un solo de guitarra que a mí me ha parecido muy chulo. Y hablando de solos, el del tema All Together me parece muy breve, pero una auténtica pasada. Cortito pero muy intenso. La verdad es que la guitarra de Paul Mahon en ese tema y en el tema Get Back On It es otra puñetera maravilla. Una larga espera que, ha merecido totalmente la pena porque les han venido muy bien estos años de parón y de trabajo y un disco muy recomendado de escuchar. Y vamos con este Cold Heart de The Answer. Ooh. Bueno, pues esto era Cold Heart de The Answer. Pues eso, pues es que una pasada a nivel vocal, la verdad, y la guitarra es una maravilla, el bajo también, no sé, es que todo en su envoltorio, todo su conjunto es una pasada. Pues yo voy a traer un grupo que hace mucho que personalmente no escuchaba nada de esta formación finlandesa, y habló de Blood Red Hourglass. Procuro pronunciarlo bien porque la primera vez que lo dije en casa me dijeron, creo que el grupo no se pronuncia así. Así que, como ves, yo también meto la gamba. Bueno, pues estos chicos, como sabemos, arrancaron en el 2005 y el pasado 2019 sacaron a la luz su último álbum de estudio, que es Your Highness. Y bueno, el 9 de marzo pudimos escuchar el segundo adelanto de Sun Still in Me, un single que cuenta con elementos de sintetizadores y es muy muy cañero. Un tema del que la formación ha calificado como uno de los más experimentales de su carrera. Aquí vemos también fuerte pegada de la batería y en el que la letra nos indica que muchas veces no atraemos aquello que queremos, sino lo que eres. Con un mensajito para los oyentes, y es que dejes de buscar y empecemos a trabajar en aquello que queremos conseguir. Este tema sigue al anterior adelanto, que es In Lieu de Flowers, que, por cierto, es un tema muy potente. Yo creo que me ha gustado más el anterior que este, porque es un trallazo y tiene un estribillo de lo más pegadizo. Así que vamos con este segundo adelanto, que también mola un montón, pero bueno, si podéis escucharos los dos. Empezáis con este de Sun Still in Me y luego seguís con In Lieu de Flowers y vais a flipar. We are drunk. Bring in the day. tema muy muy chulo y muy bonito, este de los Blood Red Hourglass, una pegada muy fuerte y bastante, bastante potente. Bueno, y qué bonito que el sol siga en ti a pesar de las circunstancias, que nunca se vaya ni se apague ese sol que tenemos. Cierto. Cada uno de nuestros seres humanos. Y no tan nuestros. Y, jope, hemos llegado ya a lo tonto, a lo tonto. Entre el Danacol, los truenos, los relámpagos y las fuerzas y los honores, hemos llegado al final del programa. ¿Qué te parece? Pues que lo vamos a cerrar por todo lo alto. Lo porque si creéis que íbamos a bajar las revoluciones... No, no, de eso nada. Porque desde Noruega os traemos lo nuevo de la banda de black metal Inmortal. War Against All es el nombre de su nuevo trabajo, que saldrá el próximo 26 de mayo vía Nuclear Blast. Décimo álbum de estudio de la banda, que estará formado por 8 nuevos temas, entre los que se encuentra el homónimo al disco. Un tema que, según ha comentado su fundador Demonaz, fue el primer tema escrito cuyos riffs están basados en el tema Battles in the North, allá del disco del año 94, y las letras están muy centradas principalmente en la batalla de Blashirk. No sé si está bien pronunciado esto, el noruego no lo llevo muy bien. Ya tampoco. Sí, ya no controlo el inglés. Bueno, como decíamos, el disco ha sido escrito principalmente bajo las frías noches de invierno en los bosques y montañas de la zona, siendo estos los lugares pues, que más inspiran al compositor. Y ha sido también un trabajo producido en Bergen por Arve Isdal y grabado en Earworth and Conclave Studios, Herbrand Larsen y Arve Isdal también. Lugar en el que ya grabaron también anteriormente las guitarras y las voces de su trabajo anterior, el Northern Chaos Gods, publicado en el año 2018. Que bueno, estos han estado un poquito en parón, pero han estado trabajando también cositas guays. Y ojo, porque claro, si antes ya tenían fuerza, ni te cuento. Si es verdad que el sonido se acerca quizá un poco más pues eso, a esos inicios, a esos discos de, pues, del año 94-96, y la portada del álbum, como curiosidad, fue realizada por el artista sueco Matthias Frisk. Así que, pues con el black metal de Inmortal nos despedimos del programa de hoy, de todos vosotros, como siempre, con un abrazo enormemente grande, y os esperamos, como siempre, pues aquí a las 4:30 el viernes que viene. Cuidaros bien y nos vemos el viernes que viene. Y nos vamos con War Against All, de Inmortal.